de Garrafón, doble XL. Bueno, esto ya es el final. Espero que os haya gustado. Rap de Garrafón. Manuela con piñones. 2001. Casi en el 2002. 2074. Con Por los Suelos Producciones. ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí queda eso. Esta ha sido la primera aparición de la Doble XL en público. Esperemos que os haya gustado y si no, que os den por el ojete, porque nos importa una verdadera mierda. Nos queremos cagar en los amos de bares que ponen los cubatas 800 pelas. No está en la Plaza Chúquer el bar y no ponen rap. Y todo eso. Y nada más, pues eso, mira, ya está. Nos cagamos en la puta madre de algunos grupos valencianos. Más risa, más risa. El año que viene más risa con la próxima maqueta. Por los Suelos Producciones, asociado Doble XL. Vene tú serás, tira Gemesí. Tienen el poder. Bien, bien, bien, bien, bien. Bien, esto fue todo Doble XL ya aquí. Haciendo el rap. Bien, bien, bien, sí. Al micro estuvieron, ya tú sabes, Zeus Rafamán. Víctor, alias La Semántica, el semiólogo. Y yo, el Dave. En las producciones, destacar la gran producción del Boca. Válgame la redundancia ahí. Las grandes producciones también de Boñadir, del Zeus. A Manel por ese pelo y a toda la gente que ha colaborado en el disco, véase Tony, véase Also. A la madre del Boca. Y a todas las niñas guapas. Y a las niñas feas, bueno, pues eso. Operaros y bueno, pues esto es todo. Y próximamente estáis invitados todos a la boda. Es una invitación oficial. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, os haya gustado o no os haya gustado, seguro que no os ha sido indiferente. Venga. Venga, un abrazo para todos. Ahí queda eso. Doble XL.